Seguramente a Mar del Plata, Marcelo Jiménez, máximo referente de Quilmes de Mar del Plata con el básquetbol profesional. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Marcelo Jiménez. Hola. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Me escuchás? Fabián, sí, recortado, recorto. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, bueno. Hablamos el otro día con Omar Cantón de su salida de Quilmes de Mar del Plata y como nobleza obliga, estamos aquí con la otra campana para saber qué sucedió y para saber qué pasó desde la óptica de Quilmes, ¿no? Ante esta salida de Omar Cantón del equipo cervecero. Sí, bueno, mirá, la verdad es que nosotros habíamos hecho un pacto de caballeros con Omar en el cual no íbamos a manifestar nada de lo que realmente, de lo que había sucedido. Pero bueno, evidentemente otra vez lo traicionó su personalidad y no pudo contener de hablar. Lamentablemente dijo cosas que afectan al club, entonces por eso es que nosotros estamos en condiciones de decir la única verdad, que es la realidad, como se dice. Omar Cantona, tanto la comisión directiva como el cuerpo técnico, decidió separarlo del plantel por indisciplina, con un acta notarial, en el cual la tengo en mano, y él también la tiene en mano, así que bueno, donde tienen problemas con compañeros, y bueno, eso fue reiteradas veces, ¿no es cierto? Y descarto hacia los dirigentes y bueno, un montón de cosas. Así que el día 1 de diciembre fue notificado por el señor Sánchez Massa, por el letrado, fue notificado de la vinculación del contrato que tenía con el club Atlético Quilmes. Ante los hechos organizados, a partir del día 22 de noviembre, aproximadamente 21:30, bueno, básicamente ese es el tema. Omar tuvo bastantes problemas de conducta con respecto a sus compañeros, al cuerpo técnico y a dirigentes, entonces se tomó la decisión en común acuerdo tanto con la dirigencia como el cuerpo técnico de separarlo. Esto está, el acta notarial está al alcance de todos, al que la quiera leer, porque realmente lo que dijo Omar en las entrevistas con ustedes y con Pasquet Plus realmente son falsas. Y bueno, entonces nosotros necesitamos salir a desmentir eso, ¿no es cierto? El jugador, tanto el jugador como todo el cuerpo técnico y demás del equipo se encuentran al día totalmente, si no hubiese, como dice él, estafado. Primero que no somos ningunos estafadores, eso lo va a tener que aclarar. Y bueno, después todo lo demás es pasado ya. Fabián, no sé qué más puedo aclarar, ¿no? No, te interrumpo yo y te pregunto por lo siguiente, porque cuando Omar estaba haciendo la nota con nosotros, él decía justamente, digamos, arranca, digamos, diciendo más o menos lo mismo que vos, lo del pacto y lo del arreglo, y habían salido como una declaración tuya en Pick and Roll. También uh-huh. Y él sale como a defenderse de esa declaración de Pick and Roll. Eso es lo que a mí me llama la atención, nada más, ¿no? La verdad no leí la nota, pero te digo más o menos cómo fue para que tengas una idea de lo que de por qué sí, sale a hablar acá. Decime. La nota de Pick and Roll se dice que el señor Omar Cantón había sido separado del plantel por problemas extradeportivos, no se había dado ninguna información. Algo había que decir, porque sabemos que eres uno de los mejores jugadores que teníamos en el equipo, y para nosotros realmente es un problema enorme que habernos quedado sin él. Pero bueno, ante semejante actuaciones de indisciplina y el planteo del cuerpo técnico y evaluado con la comisión directiva, se llega a este. De hecho, nosotros estábamos el día martes, antes de otro acontecimiento de indisciplina, estamos a punto de firmarle. Vamos a empezar por partes. Él tenía contrato con el Club Quilmes, pero había pedido una mejora, la cual nosotros habíamos aceptado. Lo único que no estábamos poniendo de acuerdo era en el segundo año, la fecha de rescisión del segundo año. Pero bueno, ante esta, tras estas circunstancias, obviamente que eso se fue dejando de lado, fue pasando el tiempo, el representante de Aníbal Pauliti se había ido a Estados Unidos, y eso fue demorando la situación, pero entre ese tiempo sucedieron estas cosas que yo te manifiesto. Así que, bueno, nada, y ahora, con el diario del lunes, como quien dice, sabiendo que a las 24 horas ha firmado un contrato por el doble de lo que nosotros estábamos, hasta estamos creyendo que hemos caído en una trampa, y el jugador hizo eso para irse y ganar el doble de lo que nosotros estábamos jugando, ¿no es cierto? Marcelo, ¿qué análisis haces como dirigente y sobre todo por lo hablado con Bianchelli en cuanto a la pérdida de tres jugadores para una temporada en la cual tenían otras expectativas, ¿no? Porque estaban en el equipo Ferreira, Basavi y Cantón, y hoy ya no están. Sí, pero fueron todas circunstancias diferentes, ¿eh? Porque, bueno, la de Omar Cantón, te vuelvo a repetir, él se había quedado en el equipo. Si no lo hubiésemos pagado, como él dice, no se hubiese quedado, porque fue el primero que paró cuando había una deuda que es cierto que había quedado una deuda el año pasado, en el cual fue cumplida, y por eso volvió a jugar. Y hoy por hoy se viene pagando en tiempo y forma a todo el plantel, y incluido él, por supuesto. Entonces, lo de Omar, la verdad que los actos de indisciplina, más ahora que a las 24 horas haya firmado un contrato por el doble de lo que tenía con nosotros, la verdad que en un primer momento pensamos que, bueno, no sabíamos qué problema tenía para tener los actos de disciplina para los compañeros. Y la comisión directiva tenía que tomar cartas en el asunto, a pedido obviamente del cuerpo técnico, ¿no es cierto? ¿Qué tranquilidad le vas a dar a Javier Bianchelli? ¿Va a ir refuerzos a la vista? ¿Se van a reforzar? ¿Va a quedar así el equipo? ¿Van a esperar que termine este año? No, Javier está abocado a buscar un... Nosotros, por lo general, nunca le imponemos ningún jugador a ningún técnico. Él está buscando, lo que está viendo todavía no le satisface, y a partir de que él diga, bueno, esto es lo que a mí me gusta, veremos las posibilidades del club de poderlo contratar, ¿no? Eso está claro. Puede ser Pablo, sí, obviamente, sí. ¿Puede ser que Orlietti tenga una chance? Puede ser que Orlietti tenga una chance, sí, puede ser también, es una posibilidad él tiene creo que va a tener familia en marzo y está decidiendo a ver si va a seguir jugando o no en esta temporada. Pero es una de las posibilidades que se evalúan. Así que, y después obviamente se está viendo, más que nada se está viendo extranjero. Pero bueno, eso lo decidirá el técnico. Porque el estaba ahí. Lo único que va a hacer es, sí, perdón. Dale, eso lo va a... No, digo que el club lo único que va a hacer es, obviamente va a apoyar en la decisión del cuerpo técnico, siempre y cuando esté al alcance de las arcas del club, ¿no es cierto? Nosotros estamos tratando de, si bien, como bien vos lo sabés, hicimos un equipo austero para, bueno, poder cumplir como estamos cumpliendo con todo lo que nos está demandando, ¿no?, la competencia. Claro, porque... Sí. No, te decía que te había tenido una chance, o por lo menos había sonado a Gastón Ezengue, pero la reserva era muy alta, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, ahí también Gastón también se nombró, pero la reserva de Olavarría, no es que encarece al jugador y creemos que por esa plata puede haber otros jugadores con otras características. Eso es lo que está evaluando Javier, ¿no es cierto? Claro. ¿Pero podría llegar extranjeros a Quilmes o no? Sí, claro. Es lo que se está buscando, pero bueno, te vuelvo a repetir, en eso nosotros no nos metemos, ¿no? O sea, Javier nos va a dar una lista de lo que él cree conveniente en el puesto y bueno, y ahí evaluaremos, hablaremos con los representantes a ver cuál es el que, de todos los que él elige, cuál es el que se adapta más al presupuesto. Buenísimo, Marcelo, sí, gracias por el contacto. Te agradezco. Y lo que te quería decir con respecto a lo anterior es que lo de Emiliano Basada fue una decisión en conjunto de los dos, porque tenía un contrato muy alto del cual el club no iba a poder hacer frente este año, y por eso se decidió con Emiliano en conjunto de rescindir el contrato. No fue nada más que eso. Está perfecto. Gracias, Marcelo, gracias por el contacto. Sí. Y nos estamos viendo. No, gracias a vos, hasta luego. Bueno, Marcelo Jiménez, máximo referente de Quilmes en...